Tangos clásicos del repertorio que todo el mundo conoce y también mucha música que se está componiendo hoy en día en Buenos Aires y de otros lugares también. De hecho, tocamos un tango del Tape Rubín, que es un compositor de hoy en día, que él es de San Luis, y tocamos un vals del cantor que nos va a acompañar, que él es originalmente santacruceño, así que patagónico también. Así que Va a haber más personas. Ustedes y un cantor. Quinteto, Sí. sí, somos piano, bandoneón, violín, Ah. contrabajo, Hoja bajo completa. cantor, sí. Mirá. Una Bien, mini bien. orquesta. Y también compone Juan Pablo. Tocamos bastantes temas de él. Ahora estamos de gira por Argentina. Estuvimos haciendo muchas presentaciones en Buenos Aires. Y ahora tenemos la parte patagona. Así que súper contento de estar acá. ¿Vos conocías a Argentina, Carl? Sí, yo conocí a Argentina en 2012, la primera vez que ¿También fui. viniste por la música o privado? Yo fui por curiosidad para estudiar español y literatura. Y después ¿Y el tango cuándo te agarró? El el tango. tango me llegó cuando llegué a Buenos Aires y conocí a gente que bailaba, que tocaba y fuimos por todos lados y nos reímos y compré un violín chino, el más barato que pude Sí, encontrar, sí. y empecé a tocar. Bueno, ya toqué desde tenía 8 años, pero yendo a Argentina no traje el violín. Claro. Ah, y para poder compartir con otros músicos, te compraste ese violín y. Sí. Bien, bien, bien. En Sí. San Telmo. En San Telmo, ¿dónde si no? Juan Pablo, vos con piano, ¿desde cuándo tocas? Yo toqué un par de años piano cuando tenía 10 años, porque mi abuela era profesora de piano. Después me pasé a la guitarra, porque Obligado. sí. Sí. Sí, Sí. les obligo. Sí. Exacto. Y bueno, y cuando ya todos mis compañeros tocaban guitarra, íbamos a las reuniones y no había piano Sí, más en el difícil, sí. fogón. Y bueno, yo quería estar ahí. Y también mi hermano escuchaba mucho rock. Entonces, naturalmente, agarré la guitarra y empecé a tocar. Toqué durante muchos años. ¿La Y guitarra eléctrica o de todo, de sí. todo? Y finalmente, cuando ya tenía 17, 18, estaba tocando mucho jazz, tango. Y ahí empecé a estudiar composición. Y cuando empecé a estudiar composición, en la carrera te mandan a estudiar piano, sí o sí. Y bueno, y así fue que me mandaban, y un día siempre se vuelve al primer amor, como dice el tango. Volví al piano, varios años tocando, y hará 10, 12 años, estaba acá de visita con mi familia parando en lo de los Guasco, en Bolsón, que era Sí. compañero de mi padre de primaria. Y él toca el bandoneón y tenía un piano en la casa y estábamos haciendo una improvisación, tocando un rato y ahí empezamos a tocar tango y bueno, con mi viejo cantando y escuchando el bandoneón, ahí cuando volví a Buenos Aires dije, yo quiero hacer esto. Y desde entonces, bueno, no paré, estuve en Buenos Aires siempre haciendo tango con muchos grupos, muchos estilos distintos y hace un año y medio me fui a Europa a probar suerte, a conocer, a ver otros lugares. Ahí es donde los contacté a los chicos. Carl estaba tocando a dúo con una bandoneonista en Noruega. Porque allá hay de todo. Hay violín, bandoneón, contrabajo, cantores. Lo que no tienen lo inventan. Así que hay tango, conocen, saben. Bueno, me llegó una sorpresa. Los contacté, empezamos a tocar. Se empezó a armar, se empezó a armar. Pero ustedes, ¿vos fuiste hasta Oslo o se encontraron en otro lugar? Sí. Sí, primero llegué a Hamburgo y desde ahí los contacté y Sí. dijimos, armemos unas fechas. Yo tenía un material que tenían más o menos arreglados, ellos también tenían otros temas. Nos juntamos, tocamos eso, salió Ah, vos bien. te agregaste al grupo de Claro, él. en realidad yo me sumé al grupo y Sí, me sí, dejaron sí, tocar. sí. Así. Y eso en Oslo. Eso Bien. en Oslo. Y ahí empezamos a recorrer. Sí, hicimos una un primer proyecto tocando en milongas en Suecia y Noruega. Sí. Y a partir de ahí nos costó mucho tocar juntos y seguimos pensando en seguir y armar un grupo. ¿Ustedes se juntaron después para venir acá a Argentina? ¿Y quién arma después el recorrido por el país? ¿Tienen alguien que organiza eso? ¿Ustedes lo hacen? Nosotros organizamos la mayoría y también tenemos varias personas que nos ayudan mucho. Acá en Patagonia también, sí. En las fechas tenemos mucha ayuda de varias personas. Bueno, Horacio Sehueque nos ayuda acá en Chubut. Uh-huh. Vamos a estar haciendo Maitén el miércoles, uh-huh. Epuyén el jueves, uh-huh. y Esquel el viernes. Y después Eduardo Huasco en Bolsón también nos está dando una mano con toda la producción local. Para poder difundirlo, que llegue a la gente que le interesa, porque si vos venís, vengas de Buenos Aires o vengas de donde vengas, si vos venís, la verdad es que no te conoce nadie, necesitas que alguien te diga, bueno, vení, pasá por acá, habla con esta persona, conseguir con trabajo, imprimir el flyer, difusión, claro. Sonido, los salones, transporte, es una movida realmente muy, no sé si es la palabra compleja, pero... ¿Sí? Es muy, muy demandante. Alojamiento, comida, todo. Exacto. Sí. Exacto. Sí. Todo eso hay que irlo resolviendo y si no contás con apoyo local, esto para tal vez la gente que ve de afuera, llega una orquesta y toca, en realidad implica el trabajo de un montón de gente. Uh-huh. Gente en la radio como vos que da una mano para que la gente se pueda enterar, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, es un montón de gente realmente involucrada en hacer que esto suceda bien. Por eso es que a nosotros lo que nos incumbe como responsabilidad es tratar de que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Yo sé que en la comarca hay mucha gente tanguera, mucha gente mayor y menor tanguera. ¿Se va a poder bailar? Exacto. Ay, qué bueno. En Esquel hay concierto y milonga. Uh-huh. En Bolsón, que es el sábado 14, hay concierto y milonga. Uh-huh. Y en el auditorio acá en Epuyén, yo sé que hay un grupo de tango que se junta justo ese día, así que vamos a hacer un lugar, el piso es muy lindo ahí para bailar. Uh-huh. O sea, tenemos un lugar separado para que se sumen y qué bueno. Nos acompañen como bailando. Mira, con música en vivo, Hugo, vamos a tener que salir a la pista. ¿Bailás? Sí. Yo crecí escuchando otras músicas también, entonces para mí, no sé, meter una guitarra eléctrica en el tango u otros instrumentos que no son tradicionales, no me da miedo, ni me asusta, ni me es un desafío, en el sentido de que mi primer profesor de tango es hoy una persona que tiene 92 años, que toca profesionalmente desde los 15 años tango. Tocó con Darienzo Copulides, o sea, tocó con absolutamente todo el mundo. Y cuando ese señor te pasa tango, te está pasando una reliquia, ¿no? Es un tesoro, y yo lo tomo como tal. O sea, antes que nada, con la música tradicional, un respeto hacia el género y un compromiso. Y también, esto ya tiene que ver con cómo uno lo entiende, yo no lo siento vivo, no me siento vivo repitiendo algo que ya existió. O sea, hay muchas orquestas que hoy se dedican a difundir y conservar arreglos tradicionales, un patrimonio que ya existe y que es muy útil, sobre todo para que no se pierda, que esté sonando. Después, a nosotros como artista, la búsqueda que nos representa tal vez es decidir de qué manera queremos nosotros interpretar esa música. O sea, eso es lo que tiene la música popular, ¿no? O sea, cuando Bardi o quien sea, Pugliese o Troilo compone algo, deja una guía, pero no deja la manera en que eso se tiene que tocar. Y ahí la libertad es del intérprete de decidir cómo lo quiere hacer. Sí. Pensaba que aparte cada época tiene su sello, su música, su letra, su forma de interpretarlo. Y hoy estamos muy, muy lejos de por decirlo, de lo clásico o de lo tradicional. Y creo que está bueno esto de la nueva estética, las nuevas letras. Supongo que debe haber nuevos letristas, sí. con nuevas temáticas que abordar. y que, al contrario, le ayuda mucho más al tango, porque, bueno, uno por ahí enganchándose con cuestiones más nuevas puede incluso después hurgarlo de dónde viene todo, ¿no? Como que no están peleados una cosa con la otra. No, y sería muy difícil también para una persona entrar al tango desde lo viejo, sería como entrar por la puerta de atrás, algo, ¿no? O sea, uno llega a eso que es el corazón, es el latido de todo lo que hoy respiramos, pero mismo a mí me pasa cuando escucho a Charly García, o Spinetta, o Cerati, o Fito Páez, que son de las figuras más grandes de los últimos 20, 30 años, ¿sí? Yo escucho un montón de tango, constantemente, o sea, en las letras, en la música, en la actitud, en la interpretación, así que el tango de alguna manera tiene que ver con el folclore de Buenos Aires, y eso no va a cambiar, así que la tradición para que esté viva hay que interpretarla. ¿Qué, de qué manera ustedes sienten el tango como propio o cómo lo llegan a recibir? Me parece. Sí, por ahí. Yo creo que hay países en el norte de Europa que sienten el tango de una manera más distinta, como Finlandia, que tienen su propia versión de del tango. En Noruega, sí, hay temas en la cultura popular que hace referencia al tango, pero que no es tango. Pero sí, nosotros lo conocemos más que nada por Astor Piazzolla, que el que llega más a la gente que escucha música clásica y jazz, no sé, en Europa. Después, cuando yo me fui a Buenos Aires, ahí conocí un otro mundo, como me abrió un mundo que yo no conocía, de D'Arienzo, de Pugliese, de Di Sarli, de todos esos maestros. Y también, nosotros tenemos temas propios que compone Juan Pablo y el cantante también compone. Y lo que hacemos con los arreglos no es tan diferente que o la misma actitud que tenía Di Sarli, que tenía Troilo, sí, que las orquestas. Las orquestas desarrollaron su propio estilo. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer. Sí, exacto. Sí. Toma mucho trabajo y bueno, y tal vez siempre es más fácil seguir la huella ya hecha. Pero bueno, lo que ha hecho toda la gente a lo largo de la historia siempre es buscar su camino, ¿no? Bueno, dijeron Piazzolla, qué mejor ejemplo que ese. En la historia tan en un principio. Bueno, con toda la discusión que todos conocemos, ¿no? Que no están con qué es lo que es. Pero bueno, creo que si no hubiera estado un Piazzolla en el medio, hubiera sido otro rumbo, no sé cuál hubiera sido el tango. Pero creo gracias a Dios, hoy ya no se discute más. Sí. y para todo lo que es la llegada que pudo tener el tango a Europa, Piazzolla fue la pieza clave. Sí. Muy bien, para este jueves a las 20:30 en el auditorio vamos a escuchar esta orquesta con tangos clásicos y temas propios. Exacto. Y es una iniciativa acá de la biblioteca. De Horacio es el que estuvo moviéndose, es a beneficio de la biblioteca el buffet que vamos a poner. Sí. Ellos van a cobrar una entrada de 100 pesos que es para ellos. Como para solventar un poco sus gastos. Claro. Así que. ¿Y la duración de todo el espectáculo, más o menos? ¿Una hora o...? Una hora y pico, sí. ¿Sí? Sí, hora y 20. Ah, bien, bien. Sí, invitamos, bueno, a toda la gente de la comarca que se quiera acercar a escuchar. Llega de Buenos Aires, músicos europeos de excelente nivel, y la verdad, nosotros lo que nos mueve a salir de Buenos Aires y llegar acá es las ganas de compartir la música que disfrutamos hacer con la gente local. Así que lo que más contento nos pondría es que se acerque todos los que quieran pasar un momento con nosotros, acercarse a saludar, a escuchar, a compartir unos mates, una gaseosa, lo que sea. Bien. Un fernet. ¿Le gustó el fernet? Ahí en Noruega, fernet. Hay Fernet, sí. Bueno, sí. No es común tomar así como acá en Argentina. Ajá. Pero hay. ¿Qué se toma ahí? ¿Qué cerveza? Cerveza. Que no se toma. Sí, hay mucha cerveza artesanal. Como acá, sí, en los últimos años, sí, creció mucho. Y allá en Noruega, también. ¿Tienen también un impuesto muy alto sobre el alcohol? Muy altísimo. Sí, ¿no? Suecia, Noruega, todos tienen ese. Mira, Más en Noruega que Suecia. Ah, en sí. Dinamarca, sí. En una anécdota, una amiga mía que es azafata decía, cuando vamos a Suecia, Noruega, para ir a España tenemos que cargar el doble y el triple de alcohol, ¿no? Porque empiezan a tomar, porque sí, es mucho más barato, ¿no? Mm. En el avión o después en España, sí o sí. Y te digo, yo los vi caer del avión, pero borrachos. Después se tranquilizan. Pero era como que todo que... que guarda, ¿no? Que guarda para llevarlo después. Que nos vamos a tomar todo en España y ya empieza en el avión. Sí, sí. Pero bueno, así aparte. Pero sí sabía que era muy, muy caro. Yo llegué una vez a Estocolmo, pero así de rápido, pero me parecía carísimo todo, carísimo, desde la comida, qué sé yo. Pero son países caros, sí, pero creo que también se gana un buen sueldo, así en general. Sí, el sueldo corresponde. Para nosotros ir a Berlín es... todo es muy accesible, sí, la comida, sí, salir a comer, a tomar algo. Sí, no en Alemania es bastante todavía... Günstig, ya bueno. Accesible, sí. Bien, y ahora ustedes, ¿dónde vive cada uno? ¿Vos seguís? No, ¿vos estás en Berlín? Ahora estamos en Buenos Aires todos, sí, haciendo base... Saludos a mis padres. Ah, por ahí no. Te escucho por internet. Ah, bueno, dale, después les paso el link. Y fines de abril ya volvemos para Europa. Yo estoy viviendo en Berlín. Carla está cerca de Oslo. Y con la bandoneonista también. Uh-huh. Y tenemos ya nuestras giras para junio. Vamos a estar girando por Italia, Alemania, Noruega, wow, Dinamarca, República Checa. Bueno, hacemos... Circuito, un tour, sí, amplio. Sí, mientras nos dejen. Bien, bien, súper. Y decimos en Europa, ¿también lo organizan ustedes o hay lugares donde vos te ofreces y ellos te organizan el tour? Hay de todo. Hay de todo. Sí, a veces tocamos en un lugar y alguien... en el momento, dicen no pueden venir acá, qué sé yo. Sí. Les organizamos el... También mandamos propuestas a teatros, a festivales y milongas, y sí llega por muchos caminos. ¿Cuáles las redes son seguramente importantes, sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, sobre todo para la autogestión, ¿no? Que es, bueno, parte de la carrera del artista, pasa mucho por ahí hoy. ¿Cómo se llama la orquesta? El Muro. El Muro, segura en YouTube. ¿Hay sí, algo? Sí, sí. El Muro. Facebook, YouTube. El Facebook. Y página web. www.elmurotango.com. Sí, yo busqué en internet y encontré. ¿Viste? Mm. Sí, si pones El Muro Tango en Google. Sí, sí, sí. Cuando me dijeron, viste, que iban a venir ellos y uno de acá del lugar no lo conoce. Mm-hmm. Entonces, bueno, vamos a buscar. Mm-hmm. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Así que sí. Y ahí ya lo... Ya uno ya lo empieza a conocer antes que estén. Qué bueno. Bueno, Orquesta de Tango Internacional acá en Epuyén. La verdad que tenemos unos milagros acá en Epuyén que llega, sí, gente que vos decís es impresionante, ¿no? Como a Epuyén, ¿no? Claro. Pero bueno, también al Maitén y bueno, dónde van a tocar en ese caso ustedes. No, bueno, sí, muchas gracias por la visita y nos gracias vemos a vos, el jueves. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Carl y a Juan Pablo. A Juan Pablo. Y a Gladys, por supuesto. Gracias. Por favor.